Queridos oyentes, qué bueno poder compartir con todos ustedes nueva vez en este programa FitCast, con el único fin de informar y orientarlos sobre nuestra salud física, tan importante como el sol en nuestras vidas. Nueva vez con mi compañera Ana Aquino, hablando, comentando e informando sobre estos temas de mucha, mucha importancia. Hoy conversaremos de la iniciativa de cambiar nuestras vidas, tornándola más tranquila, en salud y limpia. Pero debemos saber que para eso tenemos que orientarnos, ya que cada cuerpo es diferente y puede responder de manera distinta ante un entrenamiento o alimentación en la que nos sometamos. Un estilo de vida saludable conlleva muchas decisiones, entre ellas la elección de una dieta o un plan de alimentación equilibrado. Entonces, ¿cómo se elige un plan de alimentación saludable? O más bien dicho, ¿qué es un plan de alimentación saludable? Te mencionaré algunos elementos de un plan de alimentación. Primero, resalta la importancia de las frutas, las verduras, los cereales integrales, la leche y los productos lácteos sin grasa o bajos en grasa. Incluye también carnes magras, aves, pescado, frijoles, huevos y nueces. Contiene poca cantidad de grasas saturadas, grasas transcolesterol, sal y azúcares adicionales. Se mantiene dentro de sus necesidades calóricas diarias. Un plan de alimentación saludable para controlar el peso incluye una variedad de alimentos que quizás usted no haya considerado. Si la alimentación, entre comillas, le hace pensar en los alimentos que no puede comer, trate de concentrar su alimentación en todas las comidas nuevas que puede comer. Entre ellas tenemos las frutas frescas. No pienses solamente en manzanas y bananas, por ejemplo. Esas son excelentes opciones, pero pruebe también algunas frutas exóticas. ¿Qué le parece un mango, una piña jugosa o un kiwi? Cuando no sea la temporada de su fruta fresca preferida, puede probar las versiones congeladas, enlatadas o secas de las frutas frescas que les gustan. Una advertencia acerca de las frutas enlatadas es que pueden contener azúcares o jarabes adicionales. Asegúrese muy bien de elegir las variedades de frutas que vean envasadas en agua o en su propio jugo. También están las verduras frescas. Es posible que descubra que le gustan las verduras a la parrilla o al vapor sazonadas con hierbas que aún no ha probado, estoy seguro, como es el caso del romero. Puedes sofreír esas verduras en un sartén antiadherente con un poco de aceite en aerosol. O pruebe con verduras congeladas también. También están los alimentos ricos en calcio. Puede ser que usted esté pensando automáticamente en un vaso de leche. Pero cuando a ustedes le mencionan comer más productos lácteos, no solamente se trata de leche. ¿Qué pasa con los yogures bajos en grasa o sin grasa en absoluto, que no contienen azúcares adicionales? Estos vienen en una amplia variedad de sabores y pueden ser un excelente sustituto de los postres. También tenemos una receta nueva que me gustaría compartírsela, que se llama la de un viejo conocido. Si su receta favorita lleva pescado frito o pollo empanizado, trate de cocinarlos al horno o a la parrilla para lograr variaciones más saludables. Tal vez incluso pueda probar una receta que lleva frijoles secos en lugar de carne con alto contenido de grasa. Pregunte a sus conocidos o busque en internet si quiere, o en revistas, las recetas que contengan menos calorías. Es muy posible que se sorprenda al descubrir que tiene un nuevo plato preferido. Muy buen aporte el de mi compañero Rayson acerca de la alimentación, que es básicamente el 70%. Ahora yo le voy a hablar del 30%, que es los entrenamientos físicos y musculares. Entre los entrenamientos físicos debemos de incluir los ejercicios aeróbicos, los entrenamientos de fuerza muscular, los ejercicios de fortalecimiento, los ejercicios de equilibrio y los de flexibilidad y estiramiento. No importa si eres nuevo o si tienes mucho tiempo en el área de entrenamientos físicos, es esencial un programa de entrenamiento que sea equilibrado y balanceado. De esta manera es que te va a funcionar. Entre los mencionados anteriormente, empezaremos con el ejercicio aeróbico, que es también conocido como el famoso cardio. Este provoca que respires más rápido, lo que maximiza la cantidad de oxígeno en la sangre. Son esenciales para la pérdida de peso y grasa. Entre estos ejercicios puedes incluir caminar, trotar, andar en bicicleta, correr, bailar, etc. El que sea de tu preferencia y el que más te guste. Entre los entrenamientos de fuerza muscular, podríamos decir que este entrenamiento es clave. Estos ejercicios, con tan solo hacerlos dos veces a la semana, pueden ayudarte a aumentar la fuerza ósea y la condición física muscular. En la mayoría de los gimnasios podemos encontrar diversas máquinas de resistencia, pesas libres y otras herramientas. Luego tenemos los ejercicios de fortalecimiento. Los músculos en tu abdomen, espalda baja y pelvis son los músculos conocidos como los centrales. La fuerza de los músculos centrales es un elemento clave para un programa de entrenamiento equilibrado. ¿Qué puede contar como un ejercicio de fortalecimiento? Un ejemplo serían los abdominales, que utiliza el torso sin apoyo. También existen varios ejercicios de fortalecimiento que los puedes hacer desde casa con una pelota de ejercicio. Por último, tenemos los entrenamientos de equilibrio. En los ejercicios de equilibrio, los que salen más beneficiados son las personas mayores, ya que con el tiempo el equilibrio se va deteriorando y esto puede llevar a caídas y fracturas. Sin embargo, todos salimos beneficiados de los entrenamientos de equilibrio, ya que estabiliza los músculos del torso. Un ejercicio perfecto para practicar el equilibrio es estar de pie sobre una pierna durante periodos cada vez mayores para mejorar la estabilidad. Las actividades tales como el tai chi contribuyen al equilibrio. Por último, y no menos importante, está la flexibilidad y estiramiento. La flexibilidad es una parte vital en los entrenamientos, a pesar de que muchos la obvian por desconocimiento o falta de tiempo. Realmente, cuando uno llega a un gimnasio, lo primero que uno debe de hacer es calentar y luego hacer su estiramiento. Luego uno puede hacer sus ejercicios, sea piernas, sea tríceps, sea bíceps, sea lo que sea. Y luego de esa sesión de entrenamiento es vital nuevamente estirarse. Esto también va a evitar el dolor muscular luego de tus ejercicios. Independientemente de todo, estirarse también mejora la amplitud de movimiento y te permite mejorar la postura. Ayuda a aliviar el estrés y lo ideal es estirarse antes de y luego de. Otro ejercicio que se puede practicar, que no es necesariamente ejercicio físico, puede ser el yoga, que de igual manera te ayuda con tus estiramientos. Independientemente de crear tu propio programa de entrenamiento o conseguir la ayuda de un entrenador personal, tu plan de ejercicio general debe incluir estos elementos. Ten como objetivo incluirlos todos. No tiene que ser durante cada sesión de entrenamiento, pero incorporarlos en nuestra rutina habitual. Haz de esto un estilo de vida y será más fácil y placentero para ti en todos los sentidos. Me encanta el hecho de que hablemos sobre el deporte y la alimentación, porque incluso yo estuve leyendo un artículo sobre la alimentación y la salud física. Y dice en una parte, me llamó mucho la atención, que nosotros somos lo que comemos. Es muy importante esto porque nosotros hoy en día, cuando tenemos hambre y queremos comer algo, comemos una galletita, comemos caloría todo el tiempo. Y en realidad, si nos ponemos a calcular la cantidad de calorías y cómo repercuta eso en nuestra salud, no muchas personas lo hacen. Pero es algo que en realidad deberíamos tomar en cuenta, porque en un futuro la longevidad de nuestras vidas va a depender de lo que nosotros hagamos antes, ya sea salud física, en cuanto al entrenamiento o a la alimentación. El plan de la alimentación el plan de la alimentación de Plan Pirámide es algo que investigué también, muy, muy interesante. Se basa en el número aproximado de calorías que su cuerpo necesita de acuerdo a su edad, sexo, estatura, peso o nivel de actividad. El plan le da las cantidades, que debe comer diariamente de los distintos grupos alimenticios para cumplir con el objetivo de calorías a consumir. Hay un plan de alimentación que se llama DAH. Se creó originalmente como un plan de alimentación para reducir la hipertensión. Sin embargo, el plan también constituye una forma sana de comer para los que no tienen problemas de hipertensión. No importa cuál de estos planes usted elija, encontrará recomendaciones saludables sobre los alimentos que puede disfrutar yendo, claro, a una persona que conozca sobre el área. Pero sí. Muy, muy buena aclaración que mencionaste, Rayson, acerca de que nosotros somos lo que comemos. ¿Por qué? Porque realmente es muy fácil siempre buscar una excusa para comer una comida rápida, para comer lo que esté más fácil al alcance. Hay personas que ponen la excusa de que llevar dietas es muy costoso. Cuando no, lo que hay es que saber qué comprar, qué no comprar, porque si usted va directamente al área de dieta, donde tienen los snacks de dieta, obviamente va a ser más costoso, pero ¿por qué no se va por las opciones de batatas, las opciones de yautía? Y señores, incluso la papa, el arroz, hay personas que tienen este mito, que piensan que el arroz, la papa, o sea, cosas así engordan, cuando no, cuando todo depende de la cantidad. Es bueno que uno conozca sus macronutrientes, que de esto estaremos hablando en otro episodio más adelante, pero me gustó mucho esa señalización que hizo mi compañero aquí. Sí, es muy bueno, porque incluso ahí hay un tema social y cultural, creo también, porque nosotros, la vida de los seres humanos está tornando cada vez más rápida. O sea, cada vez nosotros queremos llegar más rápido a los sitios, queremos la cosa más rápida, y por lo tanto se llaman comidas rápidas. Nosotros las compramos y está lista y no la tragamos de una vez. Pero nadie que esté, por ejemplo, entre el trabajo y la universidad o viceversa, no tiene tiempo para comprar una batata, para hacerla. Muy difícil puede conseguir un sitio en el que pueda encontrarla hecha, a menos que sea ya un restaurante especializado. Pero como todo el mundo anda rápido, que si los tapones, que si esto y que si aquello, las personas van a optar por comprar algo más rápido, más viable. Pero una pregunta interesante que se puede hacer todo el mundo: ¿tengo que renunciar a mi comida reconfortante favorita, dígase comida rápida? Pues déjame decirte que no. Una alimentación, como estuvimos hablando anteriormente, saludable, se basa en el equilibrio. Usted puede disfrutar de sus comidas favoritas aunque tenga un alto contenido de calorías, grasas o azúcares adicionales. La clave está en comerlas solamente de vez en cuando y equilibrarlas con los alimentos más saludables y más actividad física, como estuvo comentando Ana. Algunos consejos generales, ya por arribita, sobre las comidas reconfortantes es, dígase, las comidas reconfortantes son las comidas rápidas. Consúmala con menos frecuencia. Si usted normalmente consume estos alimentos todos los días, reduzca la frecuencia una vez por semana o quizás una vez al mes. De esa manera usted va a reducir las calorías que ingiere al no consumir la comida con tanta frecuencia. Otro consejo es: coma porciones más pequeñas. Si su alimento de alto contenido calórico favorito es una barra de chocolate por la tarde, consuma una de tamaño más pequeño o solo la mitad de una barra. Pero tenga cuidado, este método funciona bien para algunas personas, pero otras personas pueden descubrir que es demasiado tentador tener su comida favorita disponible, aunque sea en cantidades más pequeñas. Pruebe también una versión con menos calorías, use ingredientes bajos en calorías o prepárela de otra manera. Por ejemplo, si la receta de macarrones con queso que usted lleva, que usted come, lleva leche entera, mantequilla y queso de grasa natural, trate de prepararla con leche sin grasa, menos mantequilla, queso crema bajo en grasa, espinacas, frutas frescas, tomates, entre otros. Solo recuerde que no debe aumentar el tamaño de sus porciones. Lo importante es que usted puede encontrar la manera de incluir a casi todos los alimentos en su plan de alimentación saludable y aún así bajar de peso o mantener un peso saludable. La clave es ser constantes, tomar siempre opciones saludables en su alimentación. Si escoge siempre opciones saludables, con el tiempo puede llegar a tener mejores hábitos alimenticios y, bueno, al pensar más de manera positiva y concentrarse en los alimentos que puede comer, se ayudará a sí mismo en establecer hábitos alimenticios saludables. Deben tomar en cuenta siempre que esto es un equilibrio entre el entrenamiento y la alimentación. Todos van a repercutir en una mejor salud en general de nosotros para tener una vida saludable y longeva. Y hablando de claves, también hay otra clave que es muy importante, que es la organización y la disciplina en la persona. Si usted va a estar en un sitio lejos que no tenga comida saludable en ese momento, señores, llévense su manzana, llévense su banana, llévense su proteína, lo que sea, pero eviten tener que comprar, porque obviamente si usted se va a un sitio en 3 horas le va a dar hambre y tiene que darle gasolina a su cuerpo. Señores, no hay excusa. El que se organiza puede tener 1000 cosas que hacer, pero el que quiere puede. Si usted de verdad quiere tener una vida saludable, mantener su alimentación sana, usted prepare sus comiditas en la noche o ponga a una persona al mismo servicio que lo ayude y lo que sea. Pero es como dice Rayson, no es que usted no se pueda dar un gusto un día de su hamburger o de su pizza o lo que sea. Usted lo puede hacer, pero con moderación y un día, porque no es que todos los días ni que se va a ir de boca. Nosotros estaremos pendientes en todas las preguntas y comentarios que quieran hacer. Estaremos tocando diferentes temas sobre el entrenamiento y la alimentación. Y cualquier duda, nosotros trataremos en la medida de lo posible responderlas. Estamos aquí para ustedes. Les damos muchas gracias por haber estado con nosotros este momentico de su día para poder conocer y compartir sobre informaciones muy importantes en nuestra vida. Coman bien, hagan ejercicio y nos vemos una próxima.